Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos viendo sobre la adopción, una nueva familia. Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Juan 1:12. Adopción es un acto por el cual una familia toma legalmente a un extranjero dentro de su familia, aceptándole como hijo y lo constituye como heredero. Hay muchas personas que están desgarradas por dentro, se sienten solas, abandonadas, se sienten que nadie las quiere, y a veces puede ser cierto. Quisieran poder llamar a alguien sus amigos o sus familiares, etc. Una de las cosas que puede solucionar ese problema en la adopción, recibir a Jesucristo, y usted allí sabrá que pertenece a Dios, que pertenece a la familia de Dios, que Dios es su Padre, que usted puede ir a Él y ser amado siempre y recibir de Él todas las necesidades espirituales, emocionales, físicas que usted necesite. Ahora, a la familia de Dios no se llega por nacimiento físico, ni por buenas obras, ni por una religión, ni por confesión a humanos, ni tampoco por mandas, etc. Solo se puede llegar a la adopción cuando se recibe por fe al Señor Jesucristo, como la Biblia dice, y el que es adoptado ahora debe vivir según esta nueva familia que lo ha adoptado, en que ha sido puesto por adopción. Vimos en nuestro programa anterior la explicación o la adopción explicada. Veamos ahora la adopción ilustrada. La Biblia, una de sus maravillas es que acude a toda clase de cosas para hacernos entender. Cierto es que hay partes difíciles en la Biblia, pero hay tantas y tan sencillas. Si las personas solamente insistieran en seguirla leyendo, seguirla estudiando, siempre encontrará una parte difícil, pero luego encontrará otra que explica aquella parte difícil, que la ilustra y nos hace entender. Como aquí la adopción ilustrada, y en la Biblia hay muchos casos de adopción donde se ilustra, pero vamos a ver algunos que nos hagan entender de una manera más clara qué es la adopción. En primer lugar, veamos allá en Génesis 48, ustedes sabrán la historia si lee la Biblia de Jacob, un hombre descendiente, un nieto de Abraham, y allí donde Jacob tuvo 12 hijos, y de allí vienen las 12 tribus de Israel. Y allí cuando José, uno de sus hijos, el penúltimo de sus hijos, fue vendido por sus propios hermanos a la esclavitud en Egipto, y allí vivió desde los 17 años hasta que murió a los 110 años. Allí dice la Biblia que procreó 2 hijos. Y cuando en la tierra había mucha hambre, Jacob, el padre de José, junto con todos los hermanos, vinieron a Egipto, y allí el faraón de Egipto les dio donde viviesen. Y cuando Jacob iba a morir, José, que tenía 2 hijos, Manasés y Efraín, los trajo a su padre para que los bendijera. Y aquí mire lo que pasa cuando él los trae a bendecirlos. Génesis 48:5 dice: Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, serán míos. Fíjese, vimos en nuestro programa anterior y una de las cosas que dijimos que explica es que la adopción es total. Y aquí Rubén y Simeón, dice Jacob, eran sus hijos realmente nacidos de él y de su esposa. Y ahora cuando José dice, cuando a Jacob dice a José, Efraín y Manasés, tus hijos serán míos, dice, como Rubén y Simeón. Vemos entonces que la adopción no es parcial, no es limitada, es total, es absoluta. Y hoy día pensarían personas, una persona nacida de sus papás es más hijo que uno adoptado legalmente, pero no debe ser. Uno adoptado legalmente debe ser tan hijo como son los nacidos, porque Jacob aquí lo demuestra. Y si no es así, entonces no han hecho la adopción total. Mire allí en el versículo 14 de este mismo capítulo. Entonces Israel extendió su diestra y púsola sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Fíjese, ahora eran sus hijos y Jacob hacía con ellos como él, que era su nuevo padre, quería. Aunque Manasés era el nacido primero físicamente, pero Jacob puso a Efraín por encima de Manasés. Y José le dice, no se haga así. Pero Jacob dice, mira, yo sé lo que estoy haciendo, son mis hijos ahora. Versículo 16, el versículo 40, del capítulo 48, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos y mi nombre sea llamado en ellos y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Aquí podríamos hablar mucho de la adopción. Dice en primer lugar que era para bendición. Ahora iban a recibir la misma bendición que los demás hijos de Jacob. No debe haber diferencia. También iba a haber un cambio de nombre. Ahora deberían de llamarse con el nombre de Jacob, no del nombre de su antiguo padre. ¿Hasta qué punto es la adopción? Versículo 22. Y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Jacob lo hereda como otro de sus hijos, como si hubieran sido nacidos de él. Así es que la adopción es total, es cambia de nombre, es para bendición, es para edad, es para que estos hijos ahora sean responsables al nuevo padre, la adopción. Veamos allá el libro de Éxodo. Aquí otro ejemplo, otra ilustración de la adopción. Y veamos de Moisés. En Éxodo capítulo 2, versículo 10. Usted sabrá que en la Biblia ahora estaba Israel en Egipto. Y el faraón de Egipto había dicho que todos los hombrecitos de Israel cuando nacían deberían de morir. Y tuvieron miedo las parteras y no lo hacían así. Y la mamá de Moisés escondió a su hijo mientras pudo. Y cuando ya no pudo, entonces lo puso en una canasta y lo echó en el río a ver qué Dios iba a hacer con él. Y luego cuando estaba ahí en el río, llegó la hija de Faraón allí a bañarse. Y mire lo que pasó. Y vieron a este niño en la canasta. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y púsole por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aquí cuando la hija de Faraón entonces toma este niño y se lo prestan a la mamá de Moisés para que lo cuide. Cuando ya tiene la edad, entonces la hija de Faraón lo toma y dice, lo prohijó. Eso quiere decir que lo tomó como uno de sus propios hijos y ahora era heredero al trono como si fuera hijo nacido de ella. La adopción es total. Entonces vemos que cómo debe ser la adopción, y también en nuestros días la adopción debe ser total. Allá en el libro de Esther, Esther capítulo 2, versículo 7, Esther 2, 7, dice la Biblia: y había criado a Adasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y era moza, de hermosa forma y de buen parecer, y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. Fíjese qué hace la adopción. Aquí Esther, que se llamó después Esther, su nombre judío era Adasa, dice que ella no tenía padres, y Mardoqueo, su primo, dice que la adoptó y suplió en ella la escasez de padres. Así es que la adopción viene a suplir una necesidad dentro de la persona adoptada. Y como Esther ahora tenía a Mardoqueo como realmente como su padre, porque él adoptó como hija suya. Nosotros tenemos necesidades espirituales, tenemos necesidad de pertenecer, tenemos necesidad de seguridad, tenemos necesidad de poder decir: este es mi padre o mi madre físico, pero también lo tenemos en el área espiritual. Y allí, cuando somos adoptados por Dios, cuando recibimos a Cristo, somos adoptados, y esta adopción suple nosotros, llena en nosotros esa necesidad de pertenecer a Dios, de pertenecer a una familia, de tener un padre, de no ser alguien aislado en el mundo, pero tener la seguridad de que pertenezco. Qué maravilloso es poder decir que somos adoptados. Miren Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Vimos los hijos de José, a Moisés, a Esther. Ahora veamos a Israel. Éxodo 4:22 dice la Escritura: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Vea cómo Dios dice aquí: Israel es mi primogénito. Dice: es mi hijo. Dios adoptó al pueblo de Israel como su propio hijo. Eso es adopción. Eso es lo que Dios hace con una persona cuando la toma como su hijo. Amigo, usted ya ha recibido a Cristo como Salvador, ya ha sido adoptado en la familia de Dios. Oseas 11:1: y cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Vuelve a decir que Israel, el que él sacó de Egipto, ese es su hijo. Qué maravilloso es la adopción. Poder entender esta gran verdad de que podemos ser adoptados, pero no es por nacimiento físico, ni por religión, ni por obras nuestras, ni por merecimiento, ni por etcétera. Es solamente por gracia de Dios. Mire Romanos 9:4. ¿Qué son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas? Dice que los israelitas son adoptados. Ahora, eso nos da un ejemplo claro, o varios ejemplos, de lo que es la adopción en el área espiritual. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto: reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México, o llámenos al 584-0126.